Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio Latué, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola a todos y a todas las que están escuchando nuevamente este capítulo de Caja de Pandora. Estamos en una nueva, en un nuevo capítulo, en ya el capítulo número 46, por ahí me soplan. Así que feliz de estar con ustedes, todas las retransmisiones que nos hacen nuestros amigos y amigas de radios, de otras radios, o si lo está escuchando en directo por Radio Latué, le damos la bienvenida y contarles que estamos desde una fría ciudad de Coyhaique hoy, emitiendo estas ondas sonoras. Y bueno, del frío y del hielo pasamos al calor de la palabra, al calor del compartir. Así que vamos reuniéndonos para este nuevo capítulo, que tiene varias noticias regionales, como es de costumbre, en Caja de Pandora. Vamos a continuar. Así es, también me sumo al saludo de aquí del compañero, a todos y a todas quienes empiezan a transmitir, a sintonizar Radio Latué desde patagonialibre.org, o también desde los otros radios que nos están felizmente retransmitiendo. La palabra de aquí más cálida desde el sur. Les contamos que hoy día amaneció blanquito, blanquito, blanquito por aquí. La primera nevazón del año, 31 de mayo, ya estamos aquí con nieve. Así que bacán igual, esperamos que siga nevando. Porque se ve bastante bonito y el silencio de la nieve es pulento. Así que vaya tomándose un mate, ahí agarrando a la vieja, al viejo ahí al lado. Y o también puede ir difundiendo la radio o las transmisiones por distintos medios. Tenemos varias noticias actuales, actualizadas, así que para ir empezando, les contamos que estos días, no más de hace cuánto, unos dos días atrás, se tomaron el puente nuevamente ahí en Ñireguado. Todo esto en el contexto, puente Ñireguado en Mañiguales. Todo esto en el contexto de los ex trabajadores de la minera El Toqui, quienes están exigiendo que se le pague al menos el 50% de sus sueldos que han sido impagos desde el mes de enero. Todo esto tras que la empresa esta se declaró en quiebra, ¿cierto? Y ha dejado una serie de trabajadores sin su sueldo y a la deriva, en realidad. Entonces están radicalizando su movimiento para exigir a esta empresa, y en definitiva también al Estado, creo yo, que también están ahí presionando de que les paguen su sueldo. Les voy a leer una noticia. ¿Sí? Una noticia que esta salió ya hace como 6 horas, como más actualizada. Dice: no bajará los brazos. Ex trabajadores de Minera El Toqui retoman el corte indefinido del puente Ñireguado tras no llegar a acuerdo con la síndico de quiebra. Seremis de Gobierno, Minería y Economía se reunieron nuevamente con los trabajadores, presentando una solución laboral alternativa, la cual no fue aceptada por los manifestantes. La síndico de quiebra ofreció el pago del 25% de lo adeudado, lo cual corresponde a solo 185 mil pesos por trabajador afectado. Esto quiere decir que es una burla. Desde el 28 de mayo, los trabajadores de la mina El Toqui mantienen cortado el paso del puente Ñireguao ese día tras reunirse con los representantes del gobierno, quienes se hicieron presentes en Villa Mañiguales para buscar el diálogo, lograron llegar a una solución momentánea. Es así que, terminando el encuentro, los ex trabajadores mineros tomaron la decisión de otorgar un paso parcializado en 3 horarios para los automóviles, buses y camiones hasta esperar una respuesta concreta y definitiva que sería entregada este viernes. Durante la jornada del 30 de mayo, cercano a las 14 horas, llegaron nuevamente las representantes del gobierno, encabezado por el Seremi de Minería, junto al Seremi de Economía Carlos Pacheco y el Seremi de Gobierno Eugenio Canales, para reunirse nuevamente con los trabajadores. Mientras esto ocurría, vecinos y familiares y esposa de los mineros se encontraban en manera pacífica manifestándose con banderas, globos negros en la localidad. Casi 3 horas de una reunión privada sostuvieron los dirigentes y los seremi, no llegando a un acuerdo. Al finalizar, el vocero fue categórico en señalar que nuevamente estaban entrampados con los síndicos, con la síndico, quien solo ofreció un 25% de lo solicitado y nula respuesta. Se está a la espera que sea retirado el documento firmado por los abogados para hacer válido este ofrecimiento. Desde el área gubernamental se ofrecieron solo 5 puestos de trabajo para iniciar en el mes de junio en CONAF, otros 5 puestos más para el inicio del mes de julio y en la quincena del mismo mes otros 26 puestos laborales. Sumado a esto, 20 cupos de capacitación en Cernagiomín de Chile Chico y otros 20 en Coyhaique. También un aporte económico para los emprendedores de 1 millón de pesos, finalmente 15 cupos para lograr obtener una licencia de conducir profesional. Extrabajadores. Al conocer esto, el vocero Marcelo Vargas manifestó que un 25% que nos entrega la síndico en plata serían como 185 mil pesos, lo cual en un par de metros de leña se nos irá toda la plata. No tenemos para poder comer, no tenemos para poder pagar las necesidades básicas y no tenemos para poder mantener a nuestra familia tranquila. Marcelo Vargas, en conversación con nuestro medio asociado a Villa Manigüales, dijo que lamentablemente la señora síndico tiene el conflicto en sus manos. Nosotros no liberaremos el paso hasta que nos cancelen el 50% de lo acordado. Y bueno, así está la situación allá. Hoy estaba radicalizado esto porque no se le otorgó el 50% de los sueldos. Y nos están dejando pasar gente desde ese lugar. Así es. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Villa Mañiguales. Situación lamentable para los trabajadores de una minera que quedaron totalmente tirados a la deriva. Bueno, varias lecturas que hacer. Por un lado, la falta de fuerza por parte de los trabajadores y la falta de seguridad social hacia los trabajadores, que de un día para otro la empresa se declara en quiebra, desaparece y ahí quedaron, pues, o sea, que frágil también es la estabilidad y las garantías sociales que tienen los trabajadores. Lamentablemente, si ellos no pelean en bloque, está difícil la situación. Por otro lado, también la lectura de hacer, por ejemplo, desde la red regional Sin Más Minera, la lectura que se hace es que hay que ha demostrado la forma en que trabaja la minería y que Máxima se declaró en quiebra y ahora se fue y le carga la mano al Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de los trabajadores, tiene que reubicarlos en CONAF, tiene que buscarle soluciones, tiene que pagarles y a dónde están los dueños de la minera, si al final este es un conflicto entre privados, pero está obligado el Estado a mediar entre ambas partes, aunque debiera mediar más para el cargado para los trabajadores, pues, si al final las grandes empresas y los grandes inversores siempre tienen todo de su lado y los trabajadores son los que están en una situación mucho más precaria a nivel de de que los pueden dejar el día de mañana y no pasó nada, ¿cachai? O sea, y lamentable la situación de las familias, porque se ven envueltos en esto también, no solamente los trabajadores, sino todo su círculo y toda la gente que está alrededor de ellos. Así que, bueno, vamos a escuchar una cuña de un compañero que pudo llegar hasta allá y sacar una entrevista. Luego de esto, la entrevista es al vocero de los trabajadores que están ahí al pie de lucha. Vamos a escucharla y volvemos en Caja de Pandora. Acuérdense, Radio La Tue 93.5 FM, www.radiopatagonialibre.org. Vamos y volvemos. Aquí nos encontramos en la localidad de Viña Mayiguales con don Marcelo Aria para poner en contingencia lo que está sucediendo en esta localidad respecto al movimiento, la movilización que se levantó hace ya 2 días. Sí, de a la 1 de la mañana del día lunes, el martes en la noche. Claro. ¿Qué? Cuénteme, don Marcelo, puntualmente, qué es lo que sucedió, qué es lo que detonó esta manifestación que ya lleva 2 días por lo demás, y esperemos que no sea más de lo que estamos viviendo. Bueno, mira, primero que nada, esto llevó desde el día 23 que nosotros como voceros y como representantes de los trabajadores, de los ex trabajadores mineros del Toqui, tuvimos que asistir a una reunión de la Junta de Acreedores en Santiago, en la cual nos informan que no nos van a pagar el 50% de lo adeudado del mes de enero. Y bueno, ahí vinimos, hicimos una reunión el día martes con los trabajadores a las 9 de la noche, en la cual se tomó la decisión de que, lamentablemente, en Chile, si tú no te tomas las calles, no te tomas, no cortas el tránsito, no haces algo, no tenés soluciones. Lamentablemente no tienes soluciones de nada. Y aquí esto llevó a tomar esta decisión y tomar el puente. Empezamos por nuestro petitorio, que son el pago del 50%, más la que cumpla el gobierno con tener fuentes laborales y darle un recurso de ayuda a la gente que está cesante aquí en Villa Mañiguales. Pero también luego empezó conversaciones con la comunidad, se empezaron a acercar la comunidad a darnos el apoyo, y también en conversaciones empezó a sentirse la necesidad que tiene Villa Mañiguales de decir basta de que nosotros seamos un número más para la región de Aysén, un número más para el país, y que nos den cosas concretas. Aquí, mira, yo acabo de estar y me preguntaron cuáles eran las demandas. Mira, las demandas acá en Mañiguales son de que den al pueblo lo que se necesita, ya, fuentes laborales concretas, un plan que te lleve a tener trabajo para toda la gente, un plan que te lleve a poder tener una economía y que se active esta economía en Villa Mañiguales, que se estancó y que va en retroceso en vez de ir en avance. Entonces, lo que nosotros queremos y demandamos hoy día es que nosotros debemos tener una respuesta del gobierno concreto hoy día para poder tener nuestras demandas laborales. Nosotros no queremos que nos regalen, no queremos que nos den fuentes laborales. Y para eso está el gobierno, para poder trabajar, para poder caminar, para poder decir, oye, esto podemos presentar a Mañiguales. Hay muchas cosas, aquí hay ganadería, aquí hay agricultura, se activó la piscicultura y funcionaban, se activó el tema de maderas, ¿ya? Entonces hay mucho materia prima para poder activar la economía nuevamente de Mañiguales. Claro. Pero tenemos que tener la voluntad política para que esto funcione. Excelente. Y cuénteme, la comunidad, usted me comente que lo está apoyando respecto a todo esto, ¿tienen como un conglomerado respecto a...? Sí, mira, hoy día acabo de tener una reunión con los dirigentes, con la G de Comercio, las juntas de vecinos, Fuerza de Avanzar, el tema de los comités de campesinos. Entonces, aquí se prendió una mecha más grande de lo que nosotros pensábamos, porque aquí todos tenían necesidades. Fuerza de Avanzar es un programa que la comunidad, con todo esfuerzo, la sacó adelante. Atiende casi al 100% de discapacitados de aquí de Villa Mañiguales. O sea, el discapacitado, fuera de su discapacidad, ahora, con esta parada de este proyecto que hizo el gobierno, esta trampa que le puso, ahora Fuerza de Avanzar no va a poder atender a toda esa gente de tercera edad, de discapacidad, que no va a tener ningún lugar. Y claro, fue un esfuerzo de Villa Mañiguales. Y en vez de apoyar esos lindos esfuerzos, ese esfuerzo que un grupo de jóvenes formó para poder ayudar a la comunidad, lo entrampa el gobierno. Entonces, eso es lo que estamos haciendo un llamado. Pedimos a la comunidad, traigan sus letreros. Protestemos pacíficamente y digamos, señores, esto es la necesidad real de Villa Mañiguales, y eso es para Puerto Cisne, eso es para Puerto Aysén, eso es para Puerto Chacabuco. Todas las comunidades en este momento tenemos necesidades, y esas necesidades están siendo entrampadas por el gobierno central y regional. Y en conjunto, digo, respecto a lo que cuenta la mina en este momento, ¿cómo se encuentra la faena? ¿Cómo se encuentra todo el tema dentro de la mina? Porque, por lo que tengo entendido conversando aquí con los muchachos, todo el mineral ya se encuentra vendido, ya se encuentra todo comercializado, lo que netamente aquí es el no pago de su sueldo. Claro, mira, dentro de la mina, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Cómo van las negociaciones? Porque tengo entendido que está en venta también. Mira, lo que pasa es que este es un proceso lento. Lamentablemente, cuando llega este proceso de que el rico gana y el pobre queda esperando, y el rico pone el pie sobre el pobre, nosotros se sacó un mineral antes de parar la mina. El esfuerzo del trabajador hizo esa producción y la dejó en la faena. Esa producción se vendió y la está ocupando la síndico para mantener Minera El Toqui. Un esfuerzo de los trabajadores. Creemos y sentimos que es todo el derecho de que esa plata se nos retribuya a los trabajadores. Segundo, Minera El Toqui está en un proceso de licitación. El 2 de julio se abre la licitación y ahí vamos a saber si es que la empresa se vende y quién es el dueño y si se vuelve a activar o no se vuelve a activar Minera El Toqui. Próximas acciones a tomar dentro de todo esto, si es que... Mira, ¿cuánto sería como el tiempo crítico que hoy día, ya miércoles 29, si no me equivoco, de mayo? ¿Qué sería como el tiempo crítico, el tiempo máximo que ustedes proponen para tomar alguna otra acción? Más que nada... Mira, hoy día, hasta el día viernes, nosotros estamos esperando la respuesta concreta firmada, porque lamentablemente ahora vamos a tener que hacer todo firmado, porque las autoridades están siendo... y los entes de economía están siendo un poco engañosos. Entonces nosotros hasta el día viernes, nosotros esperamos, por compromiso del gobierno, que nos firme. Después se tomaría algo ya definitivo y no habrían pasadas de vehículos y ya entraría a lo que no queremos, ninguna persona queremos llegar, menos nosotros como dirigentes, claro, de dañar a nuestra gente. Pero lamentablemente el plazo tope es hasta el viernes. Hasta el día, ¿ya?, viernes. Nosotros desde hoy día hasta el viernes vamos a estar dando pasadas a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. Eso quiere decir que realmente le pedimos las disculpas a la gente de la comunidad de Puerto Cisne, de la Junta, de Norte y Sur, que pasan por esta carretera, pero lamentablemente lo debemos hacer. ¿Ya? Lo debemos hacer porque si no, no vamos a lograr nada. Un llamado a la comunidad, al gobierno regional, a todos, a la gente de toda la región, porque esto va para muchas partes. ¿Algún comunicado, fuerza de apoyo? Sí, mire, a la comunidad que hoy día, si bien es cierto, estamos peleando por algo de los mineros justo, pero también tenemos que hacer nuestro petitorio general y esto tiene que tener una cosa positiva para la comunidad. Un llamado a la comunidad que vengan, que nos acompañen, que estemos acá pacíficamente, conversemos, veamos nuestros problemas. Aquí, tomémoslo como una reunión ampliada del pueblo aquí en el puente. Vengamos, planteemos los problemas. Nosotros como dirigentes, los dirigentes comunales van a estar acá, vamos a estar recolectando todas las necesidades que cada entidad tiene y la vamos a dar a conocer. Y bueno, un llamado a las autoridades, la cual la he hecho en muchas reuniones, es que ya pongámosle un paralelo al gobierno central y que nos dé la seriedad correspondiente. Acá, para la región, está parado por más de 3 meses por la Contraloría el CEMSE. Todas las comunidades, todos los centros culturales, todo lo que quiere optar al CEMSE, en este momento no puede porque está parado por el gobierno central. Por la Contraloría General están paradas las platas para que se puedan dar beneficio a la comunidad. Y eso el gobierno no lo ha transmitido. Bueno, más que nada, muchas gracias por sus palabras, su tiempo. Fuerza a ti y a todos los compañeros que están en la lucha constantemente. Total apoyo desde... Bueno, ahí estaban las palabras del vocero del movimiento que están teniendo los trabajadores de la mina del Toqui. Buenísima la entrevista ahí del compañero. Agradecer ahí su disposición como reportero en el sitio. Así que bacán. Me gustaría recalcar esta parte en donde dijo el vocero que aquí en la región existen otras maneras de empleo. Existe agricultura, ganadería, ¿cierto? Existen otras formas de poder sustentarse y tal como se ha planteado en innumerables veces, como desde la red antimineras, o no más mineras aquí en la Patagonia, se postula que, porque dentro del argumento que tiene la gente acá es que la mina da trabajo, pero también se ha visto que la minería y estas grandes empresas que vienen a saquear no son sostenibles en el tiempo, ni desde el trabajo, ni social, ni desde lo medioambiental. Entonces, recalcar que sí hay otras formas de poder, otros tipos de trabajos, ¿cierto? Porque esta es una clara evidencia de que la minería ni en ninguna parte es sostenible. Ni desde, lo vuelvo a repetir así, desde lo laboral, claramente uno, las personas van, tienen su pega, tienen su plata, sus bonos, su enriquecimiento económico de alguna manera, pero también esto tiene consecuencias en la salud, están expuestos a un montón de minerales que son tóxicos, exponen a la familia también. Exponen a todo el medio en el cual se encuentran. La mina en sí te va a contaminar las napas, te va a contaminar el agua, la tierra. Y como ya lo hablamos en el capítulo anterior, cuando existen residuos y existen, no sé, como lo que pasó en Puerto Cristal, ¿cierto? Que ahí está la silicosis desparramada por todo el pueblo. No es que de aquí a 10 años se vaya a ir, sino que hasta las mismas casas, todo está contaminado, el agua, los animales, es un círculo vicioso. Entonces, a tener conciencia, sin ir más allá, también en Chile Chico cerró una mina, se murieron trabajadores, y ahora ¿quién se acuerda de ellos? ¿Quién se acuerda que dejaron la patada allá y lo que hicieron fue pagarle, indemnizar a la familia por tantos millones, pero nunca se dieron más el trabajo de poder buscar a esas personas? Nadie las encontró, no apareció ninguno. Y ahí ya es otra evidencia y la mina cerró. Y hay evidencia de que la mina también mata, po. Y no se hacen cargo. Entonces, bacán ahí que el compañero haya podido tener esa entrevista. Y aguante también a la gente allá, porque igual son trabajadores. Y hay que darle el aguante porque en definitiva fue la mina, esta empresa que ya se fue a la mierda, que no se está haciendo cargo de sus cagadas. Sí, yo creo que es necesario igual tener en cuenta y analizar ese punto de que la minera hizo usufructo de los recursos de una comunidad. La minera se enriqueció a través de esto, contrató trabajadores para sus faenas, después se va a la mierda, no se hace cargo de los pasivos ambientales, no se hace cargo de las deudas que tiene con los trabajadores, no se hace cargo de la contaminación dejada en el río. Y más encima ahora el Estado tiene que intervenir a través de un síndico de quiebra y tiene que ellos poner la cara y empezar a ver cómo solucionar esto. Creo que esto es muy representativo también de un modelo de trabajo, un modelo de negocios que es muy, muy, muy, muy desarrollado en Chile y que tiene que ver con solo hacerse cargo de los, por parte de la empresa, de las ganancias y de los beneficios, pero a la hora de que de los cuando se van a negro o no hay ganancias o hay efectos colaterales, no se hacen cargo. Eso pasa desde las AFP hasta las mineras, de las termoeléctricas, etcétera. Entonces creo que es muy representativo de Chile también la situación que estamos viviendo hoy día en el Toki. Recordarle a la gente que está escuchando Radio La Tue o alguna retransmisión de Caja de Pandora, que estamos hablando del conflicto que se está dando en Villa Mañiguales. Esto es una localidad que queda a una hora y media aproximadamente de Coyhaique, donde hay una minera que se llama la mina El Toki, que es parte de un conglomerado australiano que se llama Southern Gold. Y estos mismos están pidiendo nuevas concesiones, pues son parte de toda esta arremetida minera que se está dando en la región de Aysén actualmente. Y ahí también vienen los cuestionamientos, porque como una minera que está declarada en quiebra, que no le está pagando a sus trabajadores, puede ingresar nuevas solicitudes de prospección minera. Se especula que eso es totalmente un trabajo para poder propiciar la venta de esta minera, dejar los estudios de impacto ambiental listos, dejar los permisos listos y venderlo con todo. Pa. Y va a aparecer alguien que lo va a querer. Eso probablemente lo vamos a saber el 2 de junio, o de julio dijo. De junio creo. Se va a saber quién va a querer comprar la minera. Y si no hay nadie que quiera comprar, ¿quién se hace el cargo? Entonces, es un problema. Igual este no es un problema nuevo. Problema que hace años se viene suscitando en la minera El Toki. Y han hecho exactamente la misma estrategia una y otra vez. Declararse en quiebra, no pagarle a los trabajadores, deshacerse de la minera, traspasársela a otro. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a seguir con este Caja Pandora, pero para no aburrirlos, vamos a una pausa musical y ya volvemos por Radio La Tue. Thank you. Bueno, ya estamos en nuestro segundo bloque de Caja de Pandora, en esta versión número 46, ¿cierto? El capítulo número 46. Bien contentos porque ya hemos retomado con harto ánimo estas transmisiones. Así que prontamente también tendremos más sorpresas con las transmisiones en modalidad FM. Así que volveremos a las pistas y a las ondas libres por aquí, en algún lugar de Coyhaique. En este segundo bloque queremos conversarle acerca de la consulta indígena y el rechazo que se manifestaron alrededor de 18 asociaciones mapuche aquí en Coyhaique y alrededor de toda la región. No solamente comunidades ni asociaciones que están aquí en Coyhaique, sino que se juntaron alrededor del norte y sur de la región de Ise. Así como ya también adhiriendo a todo este rechazo a la consulta indígena, el cual se ha ido manifestando distintas organizaciones mapuche alrededor de todo el país. El día martes fue esto, en donde se juntaron en un punto de prensa, ¿cierto?, para poder leer aquí un manifiesto en contra de esta consulta. La convocatoria fue levantada por las organizaciones mapuche huilliche, comunidades, asociaciones, autoridades y dirigentes del territorio. Estas son Raqui Dantum de Coyhaique, comunidad Millacura Huequelef, asociación indígena Mainque de Cochran, comunidad indígena Mariñir, comunidad indígena Manuel Canumán, comunidad Chechelonco de Lago Verde, asociación indígena Suyay, entre otras. El problema radica en dos visiones totalmente contrapuestas que se están enfrentando. Por un lado, el Estado de Chile quiere cambiar algunos planteamientos en torno a la tenencia de tierras por parte de las comunidades, poniéndole énfasis en las personas individuales y la posibilidad que las tierras puedan ser transferibles, rompiendo con el paradigma que los pueblos plantean desde su visión ancestral, donde la tierra no es un bien transable, siendo el centro de articulación la comunidad desde el cual se trabaja para el bienestar de todos y todas los integrantes, humanos y o animales, plantas, etc. En estos lineamientos del actual gobierno chileno responderían a criterios puramente económicos y no tendrían en cuenta lo planteado por las comunidades y sus autoridades ancestrales, y estarían sustentados en intenciones que tendrían empresas de poder acceder a tierras las cuales hoy no pueden obtener los actuales lineamientos impuestos por acuerdos como el convenios 169 de la OIT, situación que solo contribuirá a empobrecer a las comunidades e invisibilizar la gran demanda del pueblo nación mapuche de recuperar el territorio. En esta instancia se realizó la invitación a un tragún para el día sábado 8 de junio, es decir, la otra semana me parece, ¿cierto? El día sábado, desde las 8 a.m. en dependencia de la comunidad Raqui Duantum, que esta se encuentra ahí en Lautaro con Alfonso Serrano, exactamente. Así que para que quienes quieran acercarse ahí a esta reunión, está bienvenido. Y eso, tenemos un audio en donde van a explicar más este tema. Y como bien la compañera ahí decía, se dieron varias situaciones, porque la consulta indígena fue hace una semana atrás, creo que fue el sábado 20 y tanto de mayo, que se realizó acá en Coyhaique, donde se dieron varias situaciones bien poco gratas por parte de las autoridades hacia las comunidades. Pudimos conversar con varios de los que estuvieron presentes ese día en el gimnasio de la escuela que se llevó a cabo, y decían que el trato fue bien, dejó harto que desear, porque estaba la autoridad de la CONADI, y además estaba la Seremi de Planificación Social, que es Dominique Brautigam. Dicen que ella hasta habló de colonizar, con esos términos. No, de evangelizar, eso. Habló de evangelizar, cosa que es... O sea, no tenía nada, ni un resquemor, o sea, y no tenía ninguna sensibilidad tampoco, porque hablarle a las comunidades de evangelizar luego de todo lo que han vivido históricamente es como pasarse por el aro todo, o sea, ni un respeto. Y por otro lado también ya después se deslegitimaron las comunidades de esta consulta indígena al darse cuenta, como ha sucedido en todo el país, que esta consulta es súper trucha y lo que busca es liberar ciertas tierras que no se pueden vender en la actualidad por los lineamientos que tiene la ley indígena, y romper con eso y hacerlas vendibles. O sea que romper con el sentimiento comunidad, la visión de comunidad, que es sumamente importante dentro de las agrupaciones y comunidades indígenas, mapuches, mapuches huilliche y más al norte también, pues no nos olvidemos que esto que hoy que se llama Chile, que se pretende unir bajo un sentimiento nacional del chileno, la chilena, un sentimiento y un constructo social. Aquí hay muchos pueblos, no solamente del sur, en el norte están los aymara, los quechua, los diaguitas. Y hay un sinfín. Entonces a todos esos hay que tenerlos en cuenta, esos grupos, para poder realizar una política realmente inclusiva y no solo se quede en la retórica. También se habla de que esta consulta indígena solamente es una cortina de humo, ya que necesitan haber hecho esta consulta indígena para hacer todo lo que viene posteriormente con la ratificación o deslegitimación del convenio 169 de la OIT, que queda poquito también para que finalice su vigencia. Entonces decían que necesitaban hacer esto los de la CONADI para que luego puedan seguir con el proceso de este convenio. Entonces, sin más, vamos a dejarles el audio de lo que fue el punto prensa para que directamente escuchen lo que plantean ellos y ellas, y volvemos con Radio Latue. Tú pusiste el amor, pusiste el crudo, no está el... Pusiste el directo nomás, po. No sé, ¿y dónde está el...? ¿Está editado? Primero que nada, agradecer a la prensa regional, comunal, por poder acompañarnos y poder difundir nuestro malestar que tenemos como pueblo mapuche. Comentar que el día sábado 25 de este mes se realizó la consulta indígena sobre la ley 19.253, en la cual las diferentes organizaciones que están acá se han demostrado un rotundo rechazo a esta convocatoria que está siendo desarrollada por la Seremi de Desarrollo Social junto a la CONADI. ¿Ya? Voy a nombrar las organizaciones que rechazamos esta instancia: la comunidad Catriampinda, comunidad Nahuela y Linco, Asociación Indígena Raquiduamtún, comunidad Alihuena y Ancán, comunidad Millacura Huequelef, Asociación Indígena Huefolil, Asociación Indígena Manque de Cochran, Comunidad Indígena Mariñir, Comunidad Indígena Manuel Canumán, Comunidad Indígena Canumán Canumán, Comunidad Indígena Elsa Canumán, Asociación Indígena Marimán, Comunidad Indígena Jeffy, Comunidad Indígena Chechelonco Lago Verde, Comunidad Indígena Rey Matrapén, Asociación Indígena Suyay,

estamos preparados para defendernos. Tenemos los argumentos y tenemos las bases para decir por qué rechazamos esta consulta. Así que salto Maipo Lamián por haber venido, a mis Lamián aquí también que tienen la camiseta puesta por el pueblo mapuche, mis ñañas que siempre nos acompañan y damos la lucha, porque eso es lo que tenemos que hacer como pueblo, dar nuestra lucha y no dejarnos amedrentar por nada. Así que muchas gracias. Bueno, ahí estaba la conferencia al cual llamaron aquí las comunidades, alrededor de 18 comunidades, como ya le habíamos dicho. La verdad es que quedó bastante claro, ahí habló un abogado que trabaja constantemente con ellos, de manera de poder ir también orientando en este tipo de leyes también. Quedó clara la invitación al Tragún, al cual se convocó para el día 8 de junio, y las intenciones de esta convocatoria y de este rechazo hacia la ley indígena, que bien como decía ahora últimamente la ñaña ahí, era que no solamente nuestra región quienes se está oponiendo a esta legislación, ¿cierto? Sino que son comunidades alrededor de todo Chile que se está levantando para darle cara a esta leyes que no benefician en el absoluto al pueblo mapuche. Así que aguante para ellos. Bastante larga salió como la conferencia, pero quedó muy claro ahí sus intenciones. También ahí decía que faltan organizaciones y faltan comunidades que se adhieran aquí en esta ocasión, porque acá solo dentro de la región son bastantes, son mucho más. Entonces creo que de alguna otra forma también se iban a manifestar dentro de estos días, este sábado parece, las que son de AICE. Sí, porque vamos a quedar expectantes a lo que pase este sábado en Puerto Aysén, donde se van a reunir el resto de comunidades y organizaciones indígenas. Ojalá agarren a la Dominique Brautigan ahí y le den sus buenos palmazos para que a ver si se le alinean las chakras y toda la weá, para que piense bien la weá que dice, po, antes de andar hablando estupideces. Y allá son más bravos, po, y se junta toda la región, todas las organizaciones del resto de la región que no son Coyhaique. Entonces eso por un lado, y por otro lado quería recalcar también lo que decía el Peñi, que habló en la cuña de que hay algo más allá también, una forma de entender el mundo por parte de los mapuches que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el respeto a todos los seres, y que no van a andar dividiendo y vendiendo o arrendando sus tierras, porque eso es lo que nos ha llevado a estar como estamos, po, y es lo que la falta de sentimiento de comunidad es lo que nos ha posibilitado llegar a llegar a procesos sociales más complejos. El sálvate tú solo es una ley imperante en Chile como sociedad, y es lo que va la reflexión del Peña ahí. No podemos solo pensar en cada uno, sino que debemos pensar en el resto, en la comunidad y en todos los seres que habitan el territorio en que nosotros también estamos habitando. Y por respeto a todos ellos, no se acepta lo que está planteando el Estado de Chile. Así que eso es Vamos a un corte musical y ya volvemos con esta caja de Pandora que está bien larga e interesante hoy día. Bueno, estamos ya en el tercer capítulo, en el tercer bloque de Caja de Pandora. El día ya está, acá ya está oscureciendo, ya son las seis, ya van a ser las 6 de la tarde, está completamente oscuro y se va la nieve. Bueno, les contamos que hace unas semanas atrás nos reunimos con una amiga que viene desde de Chile, de allá de Santiago, vino a pasear acá a la región a conocer y dentro de esas conversaciones y de los encuentros con y de estas tejer redes con otras personas, coincidimos que ella tiene un proyecto o trabaja en un lugar bastante interesante en donde se mezcla el área de la salud con el circo. Ella es Camila, es terapeuta ocupacional y nos cuenta más o menos de qué se trata esta fusión, que uno podría decir qué pasa con el circo y la salud. No, hay gente que dice que no tiene nada que ver, pero ellos trabajan en función del bienestar de la gente a través del circo, me imagino. Les vamos a mostrar la entrevista y luego les comentamos más acerca de esto, a ver si es que hay algo que haya que darle vuelta. Los invitamos a disfrutar esta entrevista con la compañera y colega. We'll be right back. buenos días a toda la gente que nos está sintonizando en cualquiera de las formas de retransmisión y que está escuchando Caja de Pandora. Hoy nos encontramos conversando y divagando también un poco, conociendo de la vida y expandiendo nuestro conocimiento con una amiga que nos vino a visitar hasta acá, hasta las tierras lejanas de la Patagonia. En Radio La Tue tenemos el agrado de contar hoy día con Cami Caballero, esta amiga que encontramos nuestro transitar, viene desde un país lejano llamado Chile. Y ella, bueno, para a modo de presentarla, vamos a decir que es cirquera, viene del mundo del circo y de la terapia ocupacional. Es parte de una organización y de un circo bien interesante que vamos a conocer hoy día y a que nos cuente un poco su experiencia. Bueno, Camila, saludar a toda la gente. Y... Hola, hola a todos y a todas y a todes. Bueno, un agrado estar acá. En verdad, muy feliz por la invitación y a conversar, a conocer. Esa es la idea. Siempre planteamos en Caja de Pandora que la idea es conocer, conversar, darle una vuelta también a las situaciones, a las noticias. Y bueno, hoy día queríamos conversar contigo, que nos cuentes un poco de dónde vienes, qué es lo que se está haciendo por allá, por esas tierras lejanas. Y cuéntanos un poco a todos los amigos y amigas que nos escuchan, bueno, no sé, ¿quieres presentar un poco de dónde, a dónde te desarrollas? Ya, súper. Bueno, yo soy de Santiago, vine de paso por aquí por Coyhaique y, bueno, siempre desarrollando el área como de las artes, vinculada mucho como al circo, y no sé, de profesión soy terapeuta ocupacional, como les comentaba aquí a los chiquillos de la radio, que actualmente yo estoy trabajando con unos chiquillos muy y chiquillas muy bacanes y chiquillas allá en Santiago en un circo social que se llama Circo Social La Chimba, ¿ya? Y trabajo específicamente en un proyecto para niños, pero este Circo Social La Chimba es como un macro proyecto que tiene como diversas áreas de trabajo, en donde busca como, nace como un espacio de organización comunitaria donde se busca promover un poco la convivencia inclusiva, la pedagogía, el arte a través de las artes circenses en la comuna de Recoleta, específica en Santiago. Interesante conocer esta agrupación, Circo Social La Chimba, tú dices. Circo Social La Chimba, sí. Bueno, ¿pues hay algún medio donde la gente que está escuchando esta entrevista pueda contactar o conocer más del proyecto? ¿Alguna página web, Facebook? Sí, en Facebook tenemos un Facebook y se llama Circo Social Chimba. Y también nos pueden ubicar en Instagram, que también se llama Circo Social La Chimba. Y esas son como las redes que manejamos. También tenemos... O si no, que vayan al lugar físico. Estamos ubicados en el Estadio Municipal de Recoleta. Esto queda en Santiago, muy cerca, a pasos del Metro Dorsal. Eso, quizás contarle un poquitito del macro proyecto para que la gente lo conozca. Bueno, quizás yo no soy como la persona más idónea para comentar como sobre los inicios del proyecto, porque yo no fui como parte de las personas que lo fundaron, pero sí estoy trabajando activamente en el circo. Esta es una organización que nace alrededor del año 2013 más o menos, que lleva aproximadamente 5 años en el territorio de Recoleta, la Chimba. Y como te decía, nace como con esta expectativa de ser una organización de base comunitaria, donde se trabaje a través del arte y la pedagogía, específicamente del circo. Y tiene diferentes como áreas como de desarrollo. Como te comentaba, está como el área como más formativa, donde se hacen como las clases de circo, que es donde tenemos clases, por ejemplo, de acrobacia, de parada de manos, de danza, tela, trapecio, equilibrio de manos, que se hacen al menos 2 veces por semana, con el equipamiento que se necesita. Está el área como más artística, donde se reciben también como agrupaciones o personas que quieran como realizar un proceso como más de creación e investigación, con el objetivo también de que tengan como una muestra final que pueda ser como de presentada a la comunidad como accesiblemente. Y está como también como el eje más comunitario, o sea, como ese es como el fin último del circo, como el trabajo con la comunidad y para la comunidad. Eso, ¿nos podrías contar un poco más cuál es, cómo es la relación entre el circo, la comunidad, este eje comunitario que tú bien dices, no sé, es en un sector o es transversal a toda la organización? ¿Cómo es la vinculación ahí con con las comunidades? Bueno, las actividades que se desarrollan en la carpa son como abiertas como para niños. Tenemos un programa de como del circo que se llama Escuelita de las Artes, que nace como un espacio específico para niños y niñas del sector como del sector aledaño como de Recoleta, y también trabajamos con niños de una escuela especial. Y también vienen otros niños de otras comunas. Y, por ejemplo, los talleres formativos, las clases son para jóvenes, donde principalmente están como orientados a las familias de Recoleta, pero eso no excluye que vengan gente de otros lugares. De hecho, la carpa mágicamente se llena de gente de diferentes lugares que se intersectan, se conocen y se genera como un sentido de comunidad. El trabajo más comunitario, pucha, hasta el momento, hasta el año pasado, ya se han activado como un trabajo con al menos 8 organizaciones territoriales, entre esos como la municipalidad, escuelas, otras organizaciones locales, para hacer un trabajo mucho más coordinado. Y las presentaciones artísticas que son abiertas a la comunidad y que se hacen dentro de la carpa de circo. También el año pasado hicimos como como una varieté como intercultural, donde fueron diferentes organizaciones como de danza, de música, la fiesta intercultural, y vinieron muchas organizaciones y la carpa aunó y se generó como un espacio de vínculo comunitario muy bonito e importante. Al respecto de eso, igual quería consultarte porque por lo que se conoce, igual Recoleta es una comuna que el sustrato extranjero igual es bien importante como poblacionalmente hablando. Entonces, igual hay una interacción entre estas distintas comunidades Sí. que componen el territorio donde está la carpa. Claro, o sea, como en Recoleta hay harta población inmigrante. Hay muchos niños también que vienen de otros países, niñas. Entonces, el trabajo es completamente como inclusivo en ese aspecto. Como se busca mucho como el integrarnos, el generar un sentido de comunidad más allá de tu nacionalidad, más allá de el nivel socioeconómico en el que vengáis, ¿cachai? Como finalmente eso es lo que te comentaba, que diferencia un poco lo que es el circo social de un lugar donde uno puede ir a entrenar, a formarse, a tomar un taller de tela, de acrobacia, que tiene que ver con generar este sentido de comunidad. ¿Y qué tal se da? ¿Cómo es la praxis de todo esto que estamos aquí teorizando o pensando? Pero en la realidad ahí, en el entrenamiento mismo, en la carpa misma. Es bien interesante, o sea, yo te hablo como desde mi experiencia. Yo creo que todas las personas tienen como su experiencia en el cuerpo respecto a esto, pero por ejemplo, yo aparte de trabajar en la Chimba, en el circo La Chimba, también voy a entrenar a la carpa. Entonces, en ese espacio donde voy a tomar, por ejemplo, las clases, viene gente de diferentes lugares. Que de repente, y viene, no sé, un compañero que hace artesanía y que las vende en el Cerro Santa Lucía, una compañera que estudió derecho en la universidad y que quizás son áreas donde personas quizás no se hubieran intersectado, pero a través del circo da lo mismo de dónde vengáis, pues sale esa etiqueta de la formación, sino que somos todos compañeros y compañeras. Por ejemplo, en la carpa también hacemos hartas actividades, no sé, las varieté, la vez pasada se hizo la inauguración de la carpa, que fue una carpa que fue construida con los mismos participantes del circo, que yo te comentaba, es una carpa que es reciclada finalmente, porque se construye con esto, con este papel PVC, que es como de las publicidades, y desde ahí mismo se pide en mano ayuda para que la misma gente que toma talleres o que da clases o que solamente quiere ir a ayudar, entre todos levantamos a pulso la carpa y se hizo una jornada por aporte voluntario donde iba toda la gente con ollas comunes. Entonces, eso permite también generar como este vínculo con las mismas personas que participan de ello. Finalmente el circo social La Chimba no son solamente las personas que dan clases, formativas, los profes, ¿no? Somos como todos, ¿cachai? Como hasta los perros que participan como de ese espacio son como parte de la chimba también, po. O sea, aquí en este caso la técnica de circo es casi más que es una excusa para llegar a algo más. Es como una herramienta para lograr otra cosa. No es la técnica en sí la que se busca. Entiendo, ¿no? Como por el concepto de social y de comunitario. Yo creo que son ambas cosas. No es que se priorice uno o lo otro, sino que se dan en un mismo momento. ¿Cachai? Porque también está la progresión a través de la técnica. Como que también se busca que uno vaya avanzando pedagógicamente en la disciplina en la que te estáis desempeñando. Eso es como muy de circo. Pero lo social tiene que ver con esta esencia y sentido de comunidad que se genera. Como con los mismos compañeros, finalmente te reconoces con ellos. Se van generando esto de preguntarse cómo está y cómo venís, como que hay un interés más allá que solamente ir a entrenar a un espacio. ¿Cachai? Y eso es lo que se va generando desde lo social también. Como este apañe entre piños, entre personas, lo que se va generando a través de este circo social. Y esto es, o esta idea o este proyecto, ¿tú cómo lo ves insertado dentro de una ciudad como Santiago, que muchas veces uno escucha y se queja a la gente que es muy individualista, que no sé, andan todos acelerados? Quizás este es como un freno un poco también para toda esa locura que se da en la urbanidad, ¿o no? Ay, sí, yo lo percibo muy así como, no sé, para mí la chimba es como una semilla que fue plantada hace mucho tiempo con la gente que empezó a crear este proyecto, desde la autogestión, desde las ganas de crear algo distinto al sistema como capitalista imperante quizá. Y es una semilla que cada vez se va regando entre más personas. Y va creciendo, creciendo, creciendo y va juntando como más gente, más manos y creo que se puede hacer en diferentes lugares, como que es un espacio de resistencia, un espacio de amor al arte, un espacio de autogestión, es un espacio de comunidad, es un espacio de reunión, de encuentro, a través de las artes circenses y a través de este cambio que queremos hacer también, pues como, o sea, se pueden hacer cosas distintas, cuesta, pero se puede. Pues, Y entre más seamos, mejor. mientras más sentimiento de comunidad haya. Sí, hay que volver a eso igual. Y yo creo que la chimba va o sea, lo está generando harto. Y se nota como en la gente que participa, en las ganas de cuando pedís manos para montar la carpa, pucha, va la gente, Qué como bacán. no es solamente un espacio de entrenamiento, ¿cachai? Como sino que las manos están porque la gente se siente parte de ahí también. Oye, bueno, para la gente recordarle que estamos en Caja de Pandora conversando con Cami de el Circo Social La Chimba. Bueno, ¿Podrías explicarnos qué es la chimba para empezar así un poco a la gente que no sabe o no ha escuchado el término? Bueno, la chimba se le llama ahí en Santiago como a todo el sector como más de la zona norte, como que está principalmente como una como en las áreas como de Recoleta, que es un sector muy popular. Desconozco los orígenes del concepto de la chimba, así que no le voy Creo a que meter tiene con que ver eso. ahí con lo que estaba al otro lado del río Mapocho, Sí. porque es como un concepto histórico muy antiguo. Sí. Lo que era como fuera de la ciudad, pero que ahí Exactamente. estaban las ramadas, creo, las primeras ramadas. Como todo lo que es como de origen popular y barrial, Ahí y estaba ya. que pasadito el río Mapocho, más para la zona norte, como que se reconocía por la chimba. Oye, y bueno, pasando a un poco a tu experiencia, ¿nos podrías contar cómo se une o cómo es esa unión entre el circo, las artes circenses y la terapia ocupacional, tu trabajo ahí más con niños? Sí, bueno, como les comentaba, yo trabajo en un programa del circo que se llama Escuelita de las Artes, que nace como hace 2 años con un piloto en 2017 y que se empiece ya a ejecutar como más de lleno el año 2018, donde trabajamos con niños de las comunas, como de las zonas aledañas al circo, que son de 2 escuelas, y también trabajamos con niños de una escuela especial. Y todo a través del circo, con el objetivo de trabajar el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, psicomotrices, todo, y la enseñanza valórica y todo, pero a través de las artes circenses. Entonces se utilizan muchas dinámicas participativas, mucha exploración de técnica, y estos finalizan también con muestras abiertas a la comunidad, donde los mismos niños y niñas y niñas son los protagonistas como de sus propios montajes. Y eso es súper bonito. Ahora, ¿cómo se une la terapia ocupacional con el circo social? Desde mi experiencia, encuentro que tiene mucho sentido, porque la terapia ocupacional se enfoca en las ocupaciones que son significativas para las personas y les otorgan bienestar a sus vidas. Y el circo social para los niños y los adolescentes, es un área, una ocupación que es tan diversa, porque hay tantas disciplinas que si no te sientes cómodo en una, puedes migrar a otra y aún así vas a seguir siendo parte del circo. Como que no excluye, incluye mucho. Y, por ejemplo, mi trabajo ahí es como específicamente con los niños que viven una condición o situación de discapacidad y trabajamos a través del circo con ellos. Entonces, por ejemplo, una mirada de un terapeuta ocupacional se hace súper importante para la adaptación de las actividades, por ejemplo, que todos entendamos como equipo cuál es el poder de entregar una instrucción quizás o una consigna como que sea clarificadora para niños que tienen discapacidad intelectual, por ejemplo. Para niños que tienen autismo, o cómo, por ejemplo, puedes hacer que un niño se pueda subir a una tela que tiene parálisis cerebral, etc. Entonces, la mirada del TO me refiero a terapia ocupacional, se hace súper importante como para estas cosas que son como muy específicas como del ojo terapéutico. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, y los resultados, o tus apreciaciones al respecto de ese trabajo. Hoy, el año pasado estuvimos todo el año con los chiquillos, con el equipo, y ensayo y error, aprendiendo mucho, desaprendiendo mucho, cuestionándonos mucho, y yo creo que este año estamos como un poco más consolidados. Estamos trabajando, creando un modelo de trabajo, con objetivos, con actividades, con batería de ejercicio, como yo creo que el aprendizaje ha sido como en afianzar al grupo de trabajo. Nosotros como profes, que venimos todos de diferentes áreas, pero todos cirqueros a la vez, como reflexionar nuestras prácticas, no hacerlo por hacerlo nomás, sino no caer en la máquina del capitalismo de repente, sino como sentir y pensar lo que estáis haciendo. Entonces, este año, por ejemplo, tenemos jornadas de reflexión cada cierto tiempo para reflexionar lo que estamos haciendo, Tenemos jornadas de autocuidado donde nos juntamos a pasarla bien como equipo, que es súper necesaria para la salud mental también. Tenemos reuniones de trabajo, planificamos lo que queremos hacer, cuestionamos lo que estamos haciendo también. Muchas veces creemos que sí, vamos bien por el camino, pero a lo mejor hay otras ideas que son súper importantes de escuchar y en eso nos llevamos también. Entonces los aprendizajes, yo creo que uno siempre está aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, no hay nada establecido tampoco, siempre cuestionándose los parámetros, siempre viendo, reflexionando también en torno a uno mismo y su actuar también, pues. Sí, pues, que es muy importante, pero también es importante el cuerpo. Yo creo que eso es otra cosa que hemos aprendido, como a dejar como un poco más sistematizado lo que estamos haciendo, para que también pueda ser como, ojalá se puedan desarrollar más instancias como la que está haciendo el Circo Social La Chimba en Santiago, ¿cachai? En otras regiones, como que el Circo Social llegue a más partes, una ocupación muy sanadora para mucha gente, el sentido de comunidad sana. Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias por la entrevista. ¿Algo, un mensaje que quieras dar a la gente que está escuchando o a invitar a que conozcan el espacio? No sé. Sí, bueno, como les decía al principio, nos pueden visitar en Facebook, perdón, Circo Social La Chimba, o en Instagram, Circo Social La Chimba. También tenemos algunos videos, fotos donde pueden visitarnos, pueden ir directamente al circo si están en Santiago o van de visita. En la comuna de Recoleta estamos ubicados en Avenida Recoleta 3005, cerca del Metro Dorsal, en el Estadio Municipal de Recoleta. Y nada, pues agradecer mucho la instancia, bacán la radio, bacán que estén haciendo resistencia desde sus lugares y a seguir armándonos de valor como entre todos. Yo creo que se puede, entre más comunidad generemos, se pueden hacer cosas alternativas a lo que ya está instaurado. O sea, yo creo que algo claro que tenemos es que solo uno no se salva. No podí, necesitáis a la más gente, necesitáis un grupo, necesitáis estar acompañado. No podí o pretender hacer lo que el capitalismo quiere que pensemos, que es atomizarte, separarte, buscar salvarte tú solo o sola, que es un poco lo que siempre estamos reflexionando, que es lo que el sistema quiere que pensemos. Y no, pues aquí podemos ver una experiencia comunitaria que demuestra totalmente lo contrario, que es necesaria la unidad, la comunidad, la común unidad. Y bueno, muchas gracias por la experiencia, por el relato, y nos estamos comunicando. Ay, muchas gracias a ustedes también. Adiós. Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente. Estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Bueno, volvemos a este tercer bloque, cuarto bloque. La entrevista estuvo bastante extensa, pero bien provechosa, creo yo, porque igual son proyectos sociales que no siempre se están dando a conocer en los distintos medios. Y también es importante recalcar que todo nace desde la autogestión. Desde, como decía ahí la compañera, el poder levantar un proyecto a pulso y con el sentido comunitario, en donde todos se hacen parte de, para poder hacer algo en común. En este caso, a través del circo. Y bueno, en cuanto al proyecto que tiene ella, como desde su visión de terapeuta ocupacional, creo que es bastante importante la visión y el ojo como clínico que tiene un terapeuta ocupacional en este tipo de disciplinas, porque pasan muchas otras que el instructor, el maestro, el profesor, como se le quiera llamar, no tiene esta capacidad de poder adaptar los ejercicios, ni las actividades, ni los juegos, nada, po. Y pasa que hay deserción inmediata, po, y para la gente no le hace sentido el asistir a una actividad que la eligió por tiempo libre y ocio, por tener una actividad recreativa, por incorporar alguna actividad significativa a su rutina. Entonces, deserta de inmediato y se genera un sentimiento de frustración bastante grande. El sentido de eficacia se va al suelo y ya. Es súper beneficioso el trabajo del circo para las personas que tienen alguna discapacidad o que viven con alguna situación de discapacidad. Ya sea desde el déficit intelectual, desde el autismo, ¿cierto? De las parálisis cerebral, porque le entrega otros estímulos sensoriales para que se puedan desenvolver en el día. A esto me quiero referir, por ejemplo, al subirse a una tela, le entrega cierto estímulo externo, no sé, pues desde lo vestibular, desde la propiocepción, y en eso hablamos como desde la posición del cuerpo con respecto al centro de gravedad. Hay gente que le estimula bastante esto, entonces se puede concentrar en otra actividad después. Es como un método para poder de alguna manera regularse para poder tener otra actividad central. Entonces es súper, súper, súper importante, y lo hablo también desde la experiencia propia, el trabajar con una mirada de terapia ocupacional en este tipo de disciplina, porque se adaptan las actividades acorde a cada persona. No es necesario tener algún tipo de discapacidad para no tener el derecho de que le expliquen a uno mil veces una actividad, por ejemplo. Porque también pasa que, no sé, pon un ejemplo, a una persona que tenga, no sé, pues sobrepeso, que quiera subirse a una tela, y si una persona, un instructor va y los hace subir enseguida a una tela, obviamente que se va a frustrar, pues. Yo no me subiría ni cantando a una tela la primera ocasión, porque no tengo las capacidades, pues no tengo como la experiencia. Entonces me costaría mucho más y me frustraría muy rápido si me obligaran a hacerlo. Pasa algo similar si es que no existe esta mirada más integral del funcionamiento del cuerpo. Y no tanto les sirve tanto como a las personas que van a una clase de circo, sino también les sirve a los mismos profesores o a los compañeros que están ahí impartiendo clases de circo, para poder ellos tener esta visión mucho más integrada del cómo funciona el cuerpo, el sistema ya de las habilidades de las cognitivos, del aprendizaje, del poner atención, etcétera. Entonces, y de que también todos aprendemos de una manera distinta. Distintamente si tenemos algún grado de dificultad o no. Entonces, en ese sentido creo que es súper buena visibilizar este tipo de actividades, este tipo de proyectos y trabajos que se están haciendo porque, como ella decía ahí, no solo integran como también a un Recoleta, por ejemplo, sino que también es abierto a toda la comunidad que quiera llegar ahí y es lo más importante es que se está haciendo a pulso. Lo mismo pasa acá en la región, que una compañera también, colega terapeuta ocupacional, formuló un proyecto junto con otra colega y ella que también tiene tiene el conocimiento circense, que a través del circo generaron un espacio para poder hacer rehabilitación a niños con parálisis cerebral, con un montón de dificultades tanto cognitivas como motoras y simplemente con el uso de herramientas terapéuticas o de herramientas circenses, ¿cierto? La tela, las pelotas, las clavas y no se trata de hacer un show así, un gran show al finalizar, sino que el perder el miedo de poder plantarse frente al escenario y hacer lo que a ti te gusta sin tener que ser juzgado y haber pasado por todo un proceso terapéutico de rehabilitación es bastante hermoso. Así que este tipo de actividades que son bastante significativas y que no requieren de una teletón, por ejemplo, para poder generar esta lástima a la persona, sino que de resignificar y significar el sentido del poder hacer las cosas, ¿cierto? Y que a pulso también se puede. Sí, y a mí lo que más interesante que me quedó el sentimiento de comunidad que hay que generar, que estamos súper faltos de eso, que es un sentimiento y que en verdad nos va a llevar a poder desarrollarnos como sociedad mucho mejor para desenvolvernos en una sociedad que sea mucho más amigable también con todos, con todas las formas de seres humanos que existimos. No todos somos iguales, no todos nacemos como debiera ser, o entre comillas, sino que hay múltiples formas y debemos conocerlas y darles el espacio a todos y a todas. Así que es un llamado, como decía la amiga ahí, a fortalecer la comunidad también, a participar en proyectos e instancias que sean de esta índole, que estimulen un sentimiento, un desarrollo de la comunidad, un trabajo de pulso a pulso, hombro a hombro, ahí todos y todas. Así que eso, ya vamos cerrando este capítulo número 46 de Caja de Pandora. Darle las gracias a todos y a todas las que han participado a lo largo de esta caminar. Tenemos actividades para invitarlos para este día sábado primero de junio en Coyhaique. Se va a dar una tocata que se llaman Ruidos Bajo el Humo de Coyhaique, donde van a tocar varios grupos de locales. Va a haber punk, cumbia, villera, va a haber hip hop, y el invitado especial es Chicha con Harina, un amigo que viene de allá del Gualmapu a rapear y a mostrarnos todo lo que él sabe y todo lo que todos los mensajes de allá desde los pueblos y comunidades mapuches hasta acá. Así que acuérdese, día sábado a eso de las 10 de la noche en la sede de la Junta de Vecinos de la Víctor Domingo Silva. Esto queda en Los Cipreses con los Molles. Va a estar a 3.000 pesos la entrada y eso te trae un cover y adentro van a haber pócimas y comestibles a la venta. Así que ya saben, para que asistan y apoyen también a la música regional. Recordar el Dragón para el día 8 de junio a las 8 desde las 8 de la mañana. Y no recuerdo otra actividad que haya prontamente. En Aysén va a haber una el mismo 8. Ah, sí, tengo actividades que anunciar. El día 8 va a haber una actividad en Aysén en donde se van a dar múltiples charlas. Luego, no sé dónde es. Vamos a estar informando a través de la página de la Radio La Tue, de Facebook, de Radio La Tue por Facebook, para que vaya buscando ahí la actividad en Aysén, que se va a hablar acerca del TPP, acerca de las mineras en la región. Así que una actividad que va a estar llena de información y de novedades. Además, quiero contarle que se vienen los bailes este fin de semana por el. Se va a llevar a cabo en el Galpón Michay, ahí que nos está acompañando siempre con actividades, en donde se va a llevar a cabo talleres de afrocolombiano. Se va a hacer talleres de danza, cumbia colombiana, el sábado 1 de junio de 7 a 20:30 horas en el Galpón Michay, lo va a impartir Tiare Larenas. El valor por taller es de 8.000 pesos y también es danza tumbe afrochileno, que va a ser el día martes 8 de junio de 7 a 8:30 también. Y ahí va a ser en la sede de la Víctor Domingo Silva, Los Cipreses 574. También se va a llevar a cabo talleres de percusión de cumbia colombiana el sábado 1 de junio de 5 a 6:30 en el Galpón Michay, y de aires bullerengue el sábado 8 de junio de 5 a 6:30 en el Galpón Michay también. Y aquí lo va a hacer la compañera Lali de la OZ. Así que para que se informe, para que asista aquí, ya que hay harto frío, pero el baile lo va a capear todo. Así que nos vamos con un tema musical. Nos estamos con un tema musical, Chicha con Harina, para que vaya ahí calentando motores para mañana, para que vaya juntando su chichita para mañana. Así que nada, pues agradecer a quienes nos escucharon. El programa salió bastante largo, pero con harto contenido y harto cariño desde aquí del sur helado, frío de la Patagonia, pero para todos los territorios en resistencia. Libertad a todos los presos y presas políticos. A la calle, Tamara Sol. Nos vemos. Chanchos en el trigo, conflictos sectos, sangres en el puñi, monstruitos sectos, puercos, no conocen cercos, golosos, así ellos son,